dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, siempre serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso que el tiempo me brindó. Lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón. Tampoco esta noche escucharé tu voz. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo, el tiempo no logró sacarlo de mi alma, lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Para ir a nadar, lucirás el bikini, ese que a todos nos hace temblar. Ha llegado el verano y temprano ya todo arreglamos. Equipaje en la mano y una chica con quien coquetear. Qué bien, me aceptas la invitación para ir a nadar. Lucirás el bikini, ese que a todos nos hace temblar. Cuando sales del agua y me pides que seque tu cara, me da miedo acercarme, pues tu cuerpo me hace temblar. Qué bien, por fin el verano llegó para ir a nadar. De cualquier ciudad. Una tarde en la playa y la boca se nos hace agua. Mirar tantas linduras que deleitan la vista al pasar. Para ir a nadar, todo el mundo en la playa. vecina de cualquier ciudad. Qué bien, por fin el verano llegó para ir a nadar. Todo el mundo en la playa. Por fin el verano llegó. Nos lo dice, nos lo ha dicho Carlos Alegría, y aunque el verano ha llegado a partir del mes de junio, pues ahora que va a empezar el mes de agosto, creo que es cuando la mayoría de las personas pues pillan sus vacaciones, y es cuando para ellos, para todos los que descansaremos de alguna manera en agosto, pues empieza el verano. Muy buenas noches a todos. Empezamos este último programa de la temporada en Un Rincón del Alma, y vamos pues a tener canciones veraniegas. Vamos a recordar que, como les decía, empieza agosto. Vamos a disfrutar de la playa, del sol, del agua, del mar, del aire, del cielo azul despejado. Y vamos pues a tener este, como les digo, último programa de la temporada. Ya retomaremos nuevamente en septiembre la emisión de este Rinconcito del Alma, y ahora pues vamos a seguir con estas canciones alegres que nos recuerdan que vamos a disfrutar en breve de la playa, del aire, del sol y de las vacaciones. Y lo vamos a hacer escuchando a Los Diablos en Sol, Amor y Mar. Espero que tengáis mucho de eso durante este mes de agosto, durante este verano, y a disfrutarlo. Escuchemos a Los Diablos. Sol, amor y mar, junto a tu lado. Tengo sol y mar, ya en la playa. Conquistar tu amor, solo me falta. Sol, amor y mar, tan solo pido. Sol, amor y mar, que estés conmigo. Te parecerá muy poca cosa. Quiéreme y verás que aún me sobra. Sol y mar, ya en la playa. Conquistar tu amor, solo me falta. con tu tibieza tan dulce, tu mano tiene mi mano, y en tus ojos veo playa, cielo, sol y amor. Beso tu boca, que ya el mar besó. No puedo recordar otro momento igual de más felicidad. Tibieza tan dulce, tu mano tiene mi mano, y en tus ojos veo playa, cielo, sol y amor. Beso tu boca, que ya el mar besó. No puedo recordar otro momento igual de más felicidad. Bye. aquí no hay playa, decían los refrescos. Aquí no hay playa, por ejemplo, en Madrid, en Sevilla, en Córdoba, en Jaén, en Salamanca, pues en todos esos hermosos lugares que no tienen playa, les invitamos desde aquí, desde Andalucía, desde Cádiz, pues que vengan a disfrutar con nosotros este verano y estaremos encantada de estar contigo en la playa. Siempre bajo el sol, contigo en la playa, contigo en la playa. Y la gente se fijaba en ti, en toda la playa, en toda la playa, solo ti. Sabes tú, que yo no soy celoso, no. Sabes tú, lo que los otros meses son. después de escuchar a Los Catinos y a Paulina Rubio, que nos invita a vivir el verano, pues nos vamos ahora con la Dulce Yané y su Sol de Verano. Thank you. madre, di a tus hijos que no vivan como yo, una vida pobre y miserable en la casa donde nace el sol. Maravillosa esta Casa del Sol Naciente de Lone Star. Y no menos maravilloso es la versión que nuestro amigo Antonio Cejudo nos va a hacer ahora mismo de este tema, Fuiste Mía un Verano. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será. Y otra vez será tierno amanecer. Sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma. Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada viva que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que entibiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será tierno amanecer. Sé que nunca más. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido que entibiaste en tus manos, ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Y otra vez. Después de este bonito y veraniego tema de Fórmula Quinta, nos vamos con Manolo Rodríguez, este gran locutor, rasoda y amigo canario, que nos va a interpretar maravillosamente, como él sabe hacerlo, un precioso poema de Luis Sanz, Canción del Marinero. Canción del marinero. Salí a la mar para intentar volver. Mi pesca es el amor que jamás dejaré. Recuerdo la familia que me dijo adiós y me espera al atardecer. Mi barco y el mar suspiran por ti, porque calma su sed de amor que pronto tendré. Pasan las horas y mi trabajo es cansado, pero mi pesca es el amor que jamás dejaré. Llego al puerto y tú esperándome con tu tez morena, mi rostro cansado y el mar suspirando con bravura, bravura que no olvidaré. Salí a la mar para intentar volver, mi pesca es el amor que jamás dejaré. Salí a la mar para intentar volver. Mi pesca es el amor que jamás dejaré. Mi barco y el mar suspiran por ti, porque calmas tu sed de amor que pronto tendré. Mi barco y el mar suspiran por ti, porque calmas tu sed de amor que pronto tendré. también elige puertos donde reír, como los marineros. El mar también elige puertos donde morir, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron. El mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron. El mar de los que fueron. Ay, el mar. Ay, el mar. Ay, el mar. Ay, el mar. También elige puertos donde reír, como los marineros. El mar también elige puertos donde morir, como los marineros. El mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron. El mar de los que son, el mar de los que son, el mar de los que fueron, el mar de los que fueron. Ay, el mar. Ay, el mar. Después de este precioso poema de Miguel Hernández, El Mar, que nos acaba de interpretar nuestro amigo Paco Damas, pues nos vamos a una fiesta. Ya saben, el verano es playa, paseo y también fiesta. Esta vez nos vamos de la mano de Mecano y como suele haber mucho público, pues nos quedamos sin entrada y me colé en una fiesta. We'll be right back. Y en estos días de verano, como nos ha recordado Amaral, que estamos disfrutando del calor de la playa, del buen tiempo, del relaje, de estar más tranquilo en nuestro trabajo, en nuestro quehaceres cotidiano, pues no queremos olvidarnos de todos nuestros amigos que allá de los mares, en Argentina, en otros países, que ahora están viviendo el invierno. Pues queremos mandarle desde aquí nuestro calorcito, esperar que puedan vivir un invierno leve, suave, y que tengan paciencia, que prontito llegará la maravillosa estación que es la primavera, y podrán también pues disfrutar de ella y salir del frío invierno. Nosotros no nos olvidamos, pues, entre otros, de Silvia, de Patricia, de Lucía, de Jano, de Esther, de tantos y tantos amigos que por allí tenemos, y por supuesto de nuestro querido amigo Rubén, también en Chile, de Nano, y bueno, de todos aquellos oyentes que ya desde allí, como desde la Patagonia el otro día, que nos escuchaban, nuestro saludo, nuestro recuerdo, y si podemos, le mandamos pues un poquito de calorcito también para sobrellevar mejor estos días de inviernos para ello. Y nos vamos pues con ese solecito que calienta, ese sol de verano que nos trae trigo limpio. Volverte a besar. sol de verano, los dos de la mano, por la orilla del mar. Por la orilla del mar, cerca del mar, está también nuestro amigo Tomás Quesada. Él pues nos trae este bonito tema, se nos une a esta celebración de bienvenida al verano, a las vacaciones, de bienvenida y de adiós a nuestro programa que estamos haciendo, como ya dijimos antes, nuestro último En un rincón del alma de la temporada. Y nuestro amigo valenciano pues ha querido sumarse también con este precioso tema, Cerca del mar. Y otro gran amigo que también está allá lejos es nuestro amigo Pepe Sarmiento, que con otro bonito tema, hablando del mar, Sapore di Sale, pues también nos acompaña en este programa súper veraniego. Un saludo para ellos dos, Tomás, que sé que está de vacaciones y espero y deseo que te lo esté pasando muy requete bien. Y pues nos volveremos a escuchar a partir de septiembre. Y para ti, Pepe, también pues agradecerte tus bonitos temas y tu participación en el programa, y un saludo desde España para ti. Cerca del mar yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma también te deseé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nos arrulló pensando en nuestro amor, y al despertar eso nos dimos, y en él descubrimos tu amor y mi amor. Despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en él descubrimos tu amor y mi amor. Sapore di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui. Il tempo e dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti tuffi nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e di là cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Tempo e dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti tuffi nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te. Cerca del mar, con ese saborcito a sal, esa brisa maravillosa, y después de una estupenda puesta del sol que nos deja a todos pues soñando y envuelto como en una nube, pues después de todo eso, unos minutitos más tarde y con suerte de que el cielo esté despejado, pues siempre nos llega una maravillosa luna de verano y queremos pues disfrutarla y vamos pues a cantarle, que siempre nos alegra, nos anima, ve una hermosa luna despejada en el cielo, y nuestros queridos amigos canarios, los Tresarie y los Faicane, pues van a cantarle a ese planeta maravilloso que tenemos, a ese astro que nos alumbra en las noches, a la luna, y un rayito de luna nos lo trae los Tresarie, y señorita luna viene de la mano de los Faicanes. Rayito de luna entre la selva dormida, así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida. Tú diste luz al sendero en mis noches sin fortuna, iluminando mi cielo como un rayito claro de luna. Rayito de luna blanca que iluminas mi

Vivir sin aire. Como quisiera quisiera poder vivir sin ti. Pero estás tú, wow, wow, wow, wow, wow. y solo tú y solo yo sabemos todos los secretos del amor. Y solo tú y solo yo en nuestro mundo dulce, alegre y soñador. Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrasador. Y nada, nada, nada, nada, nada es igual si tú no estás. Me quedo con mi soledad en un rincón. Wow, wow. Nada, nada, nada, nada, nada es igual si no estás tú. Solo tú y solo yo sabemos todos los secretos del amor. Y solo tú y solo yo en nuestro mundo dulce, alegre y soñador. Entre mis brazos yo te beso, siento en tus labios fuego abrasado. Y solo tú eres, querido amigo, querida amiga, pues los que habéis hecho este programa a través de estos meses, ya casi un añito, que los cumpliremos a mediados de agosto, pero como estaremos de vacaciones, lo celebraremos pues el primer día que volvamos en septiembre. Y solo tú nos ha acompañado en todo este tiempo, queridos amigos. Queremos pues ofrecerte nuestra felicitación, nuestro agradecimiento por vuestra compañía, por sus colaboraciones de todos, y por estar pues cada jueves allí a través de la pantalla, a través del ordenador, allí pues en tantos y tantos países que nos siguen, que nos escucha, que nos acompaña. Pues la verdad es que no tengo palabra para agradeceros el que hayáis estado allí durante todo este tiempo. Nosotros, como nos va a decir ahora Palito Ortega, le deseamos lo mejor en este verano, que si queréis y os apetece se enamoren, que renovéis pues ese amor que ya tenéis, que disfrutéis de estos días de asueto, los que estamos por aquí en veranito, los que están en invierno, que tenga paciencia y se lo tomen lo mejor posible. Y como nos va a decir también Rafael, que nos llegará en último lugar antes de la sintonía del gran Alberto Cortés, y volveré en septiembre. Es una promesa que hago desde aquí, quizás para algunos sea una amenaza, pero volvemos a decir y volveré. Y que paséis pues un estupendo mes de agosto, sea veraniego, sea invernal, pero que se lo paséis muy requete bien. Yo les mando un cariñoso abrazo, muchos besos de vuestra amiga Charo, desde España, desde Andalucía, desde Cádiz. Hasta siempre y volveré. Yeah. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Toda la gente en el verano alegre sonríe mucho más. Chicas y chicos que se encuentran, nuevos amores nacerán. ¡Uba! Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Gente que ríe por las calles, gente que ríe junto al mar. Todos olvidan sus problemas, junto a la playa cantarán. ¡Hey! Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Toda la gente en el verano alegre sonríe mucho más. Chicas y chicos que se encuentran, nuevos amores nacerán. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Yo sé que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar, te vas a enamorar. Que este verano te vas a enamorar, te vas a enamorar. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó. Y ahora me tengo que marchar. Será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré como un ave que retorna a su nidal. Verás que pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Amor a Dios, no se puede continuar, ya la magia terminó y ahora me tengo que marchar. Mas será mejor seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cubrió, quizás mañana brille el sol. No sufras más, quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor me esperará, tendré la luz que mi sendero alumbrará. Y volveré y como una ave que retorna a su nidal. Pronto volveré y me quedaré por esa paz que siempre, siempre tú me das, que tú me das. Será mejor seguir nuestra soledad.